Y esto sigue con las palmas arriba. Enseguida empezamos a grabar en vivo también. Y esto sigue. Los chicos del paraíso. Antioquita de la Francia, San Vicente Sumará, Liceo, Chiaremacé. Pero si quiere bailar, agarra el vasito. Si quiere bailar, agarra el vasito para que lo goces. Bien agarradito, para que lo goces. Bien agarradito, agarradito, agarradito, agarradito, agarradito, agarradito, agarradito, agarradito, agarradito. Para las mujeres que quieren gozar, para las mujeres que quieren gozar. Bien agarradito, lo debe bailar. Bien agarradito, lo debe bailar. Agarradito, era. Agarradito, era. Agarradito, agarradito, era. Agarradito, cartera. Agarradito, era. De Patricio, agarradito, no sale de acá. El bajo, el Marqués, Luque Santiago. Si quiere bailar, agarra el vasito. Si quiere bailar, agarra el vasito para que lo goces. Bien agarradito, para que lo goces. Bien agarradito, agarradito, agarradito, agarradito, agarradito, agarradito, agarradito, agarradito, agarradito. Mujeres que quieren gozar, para las mujeres que quieren gozar. Bien agarradito, lo debe bailar. Bien agarradito, lo debe bailar. Agarradito, ya, agarradito, agarradito, ya, agarradito, agarradito, ya, agarradito, agarradito, ya, agarradito. Ana Marí, agarradito ya, agarradito, agarradito ya, agarradito, agarradito ya, agarradito, agarradito ya.